Sean todos muy bienvenidos al capítulo número 6 de Freakin' Freaky. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... Vallito, arroba Vallito, Juan Feliz. ¿Qué tal, Vallo? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, aquí otro... Creo que otra semana más en cuarentena, ya ni... Sí que ya no, no, ya, ya, yo ya. Creo que ya, ya hay que dejar de decir eso, porque ya, ¿pa' qué? Si ya la wea se sabe que es por eso que estamos haciendo un podcast. Sabemos que el momento en que termine esto, no va a haber podcast, entonces... Está adelante. No, lo único fome es que empezó el frío. Y no me gusta el frío. Puta, no es que no me guste el invierno, mismo, me gusta el frío. Yo ahora estoy con mi look de invierno, que estoy con una frazada en la espalda y una frazada en las piernas. Y estoy muy viejo culeado. Yo estoy con gorro bien tapadito porque tengo que desconectar el aire acondicionado para conectar el mixer. Entonces, tengo que estar no súper abrigado. No hay más enchufe, pero pondré más enchufe. Y no que ay, el alargador está muy lejos. Lo tengo conectado con toda la otra cantidad de enchufes, parlante, el notebook, el cargador del celular, el cargador del audífono y la tele. Así, a la hora. No, así yo sé que me encargué hace poquito una manta eléctrica, weón. No te vayas a enviar, weón. En manta eléctrica. Es la misma weá con otro no, nombre. No, es la misma weá, porque la otra weá es más dura y se pone abajo de la sábana. Esta no, este va arribita. Esto es una frazadita que te la ponía encima, te voy a arropar con ella y se enchufa la corriente y ahí se supone que te deja calentito. Va a llegar la wea, ahí voy a probar qué tal es la cuestión. Ya saben, si Freakin' Freaky... Tiro coche tu madre, nadie. Si Freakin' Freaky lo presento yo, es porque murió electrocutado el señor Valle. Solo yo hablo Freakin' Freaky y va a pasar eso. Oye, comencemos porque tenemos poco tiempo y tenemos que abordar muchas películas. Hoy día... Este es un número especial. O sea, de hecho, ahora ya empieza a hacer los números normales, porque lo anterior eran los especiales, las recomendaciones. Pues sí, hicimos una pauta, para que vean. Duro un poquito, pero hicimos una pauta. Ay, ay, ay, me sentí como matinal así, me sentí como matinal haciendo la pauta. Lo terrible de la pauta es que es mucha información en poco tiempo que vamos a tener que mostrar. Exacto, hoy día, entonces, hoy día lo que vamos, el tema que vamos a tocar son las películas que cumplieron 10, 20... y 30 años. Vamos a ver, ¿qué tan viejo estamos? Es un ejercicio de profundidad de carne. Exacto. Así que comencemos. Ya, comienza tú. Porque siempre comparto yo, así que comienza tú. ¿Comienzo yo? Sí. Ya, vamos a partir por las más nuevas primero. Nuevas, entre comillas, porque son hace 10 años. Hace 10 años. Sí. ¿Qué estás haciendo hace 10 años? ¿Qué estás haciendo hace 10 años? Hace 10 años. ¡Ah, terremoto! Tuve un terremoto. Sí, pues hace 10 años. Un terremoto. Yo estaba meando cuando fue el terremoto. Siempre me acuerdo de eso. Yo estaba jugando al computador y fui al baño. Estaba conversando con una amiga, la Vido. Y fui al baño, le dije voy y vuelvo. Y empezó la wea cuando estaba en pleno desagüe. Y la weá me movía, pues, y primero yo caché que se empezó a cortar la luz, así de a poco. Y de pronto ya se cortó toda. Y ahí yo terminando de sacudirme y saliendo del baño, lavándome las manos, obviamente. Vos pensaste que te estáis sacudiendo con. Pensaste que te estáis sacudiendo con ganas. Con mucha la caí. No, y ahí salí del baño, caché que estaba la cagada, mis tíos estaban saliendo de su pieza, mi papá estaba iluminando con una linterna. Y ahí todos saliendo de la casa nomás, sí. Sin tanta discusión. Yo estaba en mi anterior departamento y estaba en un quinto piso. Me acuerdo que creo que vi algo de Arjona ese día en el festival. Apagué la tele, me fui a bañar y me debo haber acostado como a las 3 de la mañana. Y a las 3 y media desperté sentado en los pies de la cama. Y no, fue horrible, sentía como crujían los fierros y pensé que el edificio se venía abajo. No, la pasé mal, la pasé mal. Yo creo que desde ahí... que le tengo miedo, digámoslo, a los temblores en edificio, porque en casa, yo cuando vivía en casa, no me da, ni me levantaba, pero no, aquí cuando tiembla en el edificio, sobre todo que ahora vivo en un piso 9, no, la cosa me da sustito. Partamos con la... Ya ha resistido un terremoto, así que no creo que se caigan, no creo. No, tampoco. Dejemos no la duda. Sí, siempre, por eso siempre me asusto un poquito, porque tengo la duda. Oye, tuvimos lo de los mineros también. ¿Ese mismo año fue? Sí, ese mismo año fue. Puta, que fue acontecido ese año. Fue acontecido ese año. Sí, pues así, y ahí que... Felipito también, pues. No, fue el año siguiente. Fue como el 2011. Fue el siguiente. Sí, no fue en ese mismo. No, año. No fue en ese mismo. Así que eso, partamos con la primera película. No, pues fue ese mismo año. No, no fue ese mismo. Sí, pues fue el mismo año del terremoto. No, no fue el mismo año del terremoto. Pero tenés que buscar aquí para ver. Bueno, es que yo me acuerdo que yo estaba en la U y estaba dando mi tesis, o sea, digo, mi examen. Fue el 2011, 2 de septiembre del 2011, ¿viste, güey? No, pues, eso fue el de los mineros. ¿Qué cosa? Ah, no, ya, ahora sí, ya, no, me ordené. Ah, pues chúfate, es que de año, se ha pasado mucho, Sí, no, fueron años intensos para mí también eso. Ya, comencemos. Sí, disculpe por todo esa ida por las ramas. Ya, pues, las 10 años de estas películas que vamos a empezar a nombrar y vamos a hacer una pequeña descripción de por qué las recordamos más que nada. Obviamente no le hicimos la lista diciendo, este año, no, buscamos una lista por internet. Ya, no, películas. Sí, dejamos película. No, tuvimos que dejar afuera. Sí, vale. Y dejamos más buena afuera porque ya ni nos acordamos, ¿cierto? Así. hay que reconocer, tampoco habíamos que hablar tanto esa wea así. ¿Para qué? Así que ya dale, vamos. Ya, la primera que está en la lista, y es por un tema que también es lo que tiene que ver el tema de hoy, es Los Indestructibles, los Expendables. Oye, peliculazo, Expendables, en el sentido de que es como una weá de los 80, pero en el 2010. Es que esa es la weá, pues, como que tomó toda la nostalgia de las películas de acción antiguas, que cuando salían las nuevas, uno decía, puta, faltan más helicópteros explotando. Y aquí llegó los Expendables, como decir, ya cabrón, aquí te traigo la película que quería. Traemos todos estos actores que te gustaban harto de los 80 y de los 90. Tenemos a Stallone, al Jason Statham, al Jet Li, al Dolph Lundgren, Randy Couture, que no es tan famoso, pero sí es la UFC, que estos deportes de contacto. Tenemos al Terry Crews, Eric Roberts, un clásico en los 80. Está el Steve Austin de la lucha libre, el Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. La película como más épico en su momento cuando fue es que era básicamente el sueño de todos los que veían esas películas. Así como, ¿te imaginas una película del Stallone con el Schwarzenegger y con Bruce Willis? Es un gran crossover, crossover de actores de acción de los 80. Sí. Y ahí yo creo que el no, tema... Y aparte que toma lo de los 90. Así, de los 80, sí, y de los 90, lo empiezan, sí, a integrar todo junto, así como ya hagamos una película con todo esto. Pero eso era lo que era bacán cuando salió el trailer y todos estábamos así como locos cuando salió Silver Stallone, Schwarzenegger, Jason Statham, y como que te iban tirando nombres grandes para uno. Sí. Era como los Avengers del cine de acción. Bueno, 10 años, y entre esos 10 años sacaron dos películas más. En sí la película no es buena. No, a mí me gusta más la 2, pero sí, pero en el fondo ya han pasado 10 años de Indestructible. Sí, así, pero por eso, la película en sí no es buena en cuanto a historia, nada de eso. Tampoco es tan buena en cuanto a la acción como tal. Pero el over the top, así como la exageración de la acción que tiene, es lo que igual es entretenido. Y aparte los personajes como tal que... Sí, aparte ver a todos esos actores en pantalla, si es el tema. Bueno, incluso en la 2 cuando aparece este weón del Chuck Norris, que ya estaba hecho. No, es que la 2 es magnífica porque Chuck Norris es espectacular. Está ya Claude Van Damme, lo más grande ya Claude Van Damme. Sí, no, sí, eso por eso. Eso yo creo que es lo bueno de los Indestructibles, que no se toma en serio a sí misma. Y esa weá la hace entretenida. Así que los Indestructibles. Ya, vamos con otra porque vamos rapidito. La otra que cumplió 10 años, la red social. Sí. La red social de Network, de verdad. Esta película, yo cuando la anunciaron, me acuerdo, yo pensé que qué weá, van a hablar por Facebook. Yo esa weá pensaba. Sí, bueno, la película de Facebook. Es como que cuando después salió la película de los emojis, como que, ¿pa' qué? Sí, yo también dije, ¿pa' qué? Tenía un director, estaba un director atractivo, que es David Fincher, pero era una película de Facebook, es como que qué weá. Y después entendí que la historia de la creación de Facebook, y ahí la cosa se pone entretenida porque te muestran el lado oscuro del Mark Zuckerberg y cómo el weón era casi como un aislado social y cómo partió la weá. Esa es la otra weá, que como que cuando te la vendían que iba a ser ya la historia de la creación de Facebook, tampoco atraía tanto el personaje de Mark Zuckerberg. Y aquí como que se le dio esa relevancia. Sí, es que sí, era un tipo súper piola, pero no caché. Tú no veís más allá, y aquí te muestran al personaje cómo era realidad en Harvard, cómo nació el tema de Facebook y cómo evolucionó, digamos, lo que es hoy en día. Que al principio era una cuestión de comparar, parece que eran mujeres con animales, una cosa así. No, si era una cuestión que comparaba, usaba un algoritmo, una cuestión. Ah, bueno, súper así. Tuvo un drama con una mina. Y de ahí empezó del enojo. Sí, me acuerdo que era como de chismes. Y de ahí era puro drama, porque estaban los gemelos, que tuvo drama y que lo demandaron. Conocí al weón de los MP3, al de Napster. Sí. Que era lo hacía este cantante de NSYNC. Justin Timberlake. Pero al final te sorprendía y era una película bastante buena. Digo, tuve una película bastante buena. No, de hecho, no por eso, o sea, por eso ganó un premio Oscar, me parece, ¿po? ¿O no? Oh, no sé, han pasado 10 años, no me acuerdo. Esta vale, aquí le vamos a echar la culpa a los años. Muchos temas. Aquí le vamos a echar la culpa a los años cuando no sepamos, cuando no acordemos de algo. No, 10 años, mucho. No mucho, sí. Ya, dale con la tercera. ¿Qué, cuál la tercera para mí es una muy odiada. Me carga esta película, culia. Y lo dije. Le puse eso sí una nota 3. ¿En Letterboxd? Sí, en Letterboxd. Más que nada porque igual tiene sus cosas. Técnicamente la encuentro bien. Pero puta que le dan color los que les gusta esta película, culia. Me carga a mí. Encuentro que es una película de acción normal, común y corriente, con como un poquito más imaginativa en esa cuestión. Me gusta el tema de que los tiempos cada vez son más mayores, entre más profundo está ahí en el sueño, pero aparte de esa weá, no, ya, a mí no me gusta, pero por eso, para mí fue la gran decepción de películas de ese año. Ah, wow, yo te estáis sí. Tirando a mucha gente encima. Como yo no me quiero tirar gente encima, debo decir que también le ponen cualquier color con la weá de película. No, yo no soy fan del origen. No, para nada. No, a mí me mató. Sí, hasta ahora, hasta esa película, Nolan como que igual ya me gustaban sus películas, iba bien. Porque hasta ese momento llevaba Memento, que me gustó harto. Después llegó la de Insomnia. Sí, Insomnia, también piola. También es piola. Después vino la de Los Magos. No recuerdo cómo se llama. Esa weá también, hoy lo veo, weá. Ahí ya como que ya empieza a caerte un poquito mal el Nolan. Sí, también otra. Y ya después viene justo Inception. Y ahí ya fue donde se eleva la cresta. Al resto se le elevó, po. Con Inception se le eleva todo. Sí, yo creo que hay varios que con Inception se mojan caleta. Ay, ya, debo cortar ese tipo de frase. O sea, eso, ya. Después saltamos a... Pero la recordamos sus 10 años porque... causó un remesón, digamos, en el público cuando apareció El Origen. Como que muchos quedaron. De hecho, también desde que apareció El Origen empezaron a aparecer más películas como de ese estilo, como blockbusters grandes. Ah, ¿sabéis qué? Yo le atribuyo El Origen. Sí. La mierda de trailers con. ¡Pum! Sí, sí. No, ¡pum! Totalmente. Pasa eso. Que sí. Digamos, 10 años escuchando trailers que parte con. ¡Pum! Qué mierda más grande. O sea, que los trailers, digamos, ocupen ese sonido cuando quieren mostrar como algo muy grande, muy elocuente, así, ¡pum! No sé si será El Origen desde El Origen, pero... Pero yo pero me acuerdo sí, el trailer del Origen. Como que se popularizó. Ya, vamos con la otra. Otra más que cumplió 10 años es Kick-Ass. Oye, aquí tengo tenemos... Tengo sentimientos encontrados con esta weá. ¿Por? Yo en lo personal. Porque yo justo ese año me leí Kick-Ass, po. Encontraste que nada que ver. Nada que ver, se fueron por otro lado que me mató totalmente la historia. O sea, yo encuentro piola. No, digamos que... Mira, la película es entrete. Si yo la no sobresale pero... con la película que viene después, que sí. Vamos a nombrar después, que encuentro que está mucho más arriba, pero... Y que también es de la misma temática. O sea, yo encuentro que le da un toque fresco a un tema que ya estaba empieza ya a manosearse el tema ya con lo que viene Iron Man, estamos en 2010, estamos con Iron Man, estamos empezando el tema de los Vengadores a armarse, sí. Creo que ya parece que ya teníamos Iron Man 2 en esa no, sinceramente ahí no me acuerdo. A esa fecha, yo diría, porque Sí, pues 2008. Sí, parece que Iron Man 2 está por ahí por el 2010, 2011. Porque supone que el 2012 es Los Vengadores. O me estoy yo, me equivoco. No, no, sí, parece que está ahí bien. Pero la cuestión es que en Kick-Ass, puta, el final fue lo que me mató. O sea, para película está bien, quizás. Pero me gustaba mucho más el giro que tenía en el cómic, que para los que no leyeron el cómic. Oye, sí, sí, oye, perdón. Ah, sí, pero vamos a spoilear acá, así que si no quieren spoilearse, cuando escuchen el nombre de la película, spoiler. Sí. Es más probable que haya spoiler, así que eso. Sí, pero y aquí voy a hacer spoiler del cómic aparte. Porque el personaje de que hace Nicolas Cage, que era como el coleccionista, al final en el cómic te das cuenta que el weón estaba cagado en la cabeza y que el weón no era nada un héroe, al contrario, era un weón Big Daddy. Sí, era básicamente un psicópata culiado. En la película te lo muestran también como un psicópata. Pero con la cabra chica, lo hacen un poco mayor. Sí, lo hacen ver con la yo creo que lo muestra un poco cuando le la forma que le enseñaba a la hija. Sí, esa parte como que te lo muestran ya un poco más como cagado en la cabeza. Pero en el cómic te muestra que no, que el weón era totalmente clínico, ¿sí? Porque el gallo básicamente vendía a la hija, por decirlo de una manera, por tener su hobby, que era llevar los cómics a la vida real. Es la historia de Nicolas Cage. Sí, pero eso, y en la película en cambio te muestran que el weón no fue un héroe hasta el final. A pesar sí, Iron Man 2 del 2010 también. Ay, ni siquiera la teníamos aquí en la lista. No, eso fue muy mala, así que no. Ya, pero eso, Kick-Ass fue una buena adaptación de cómic, pero con un final que se va por otro lado del cómic. Y ahí fue, se va por un lado más blockbuster. Y esa weá a mí me mató, sí. Ya, vamos. Pero ahora tenemos otra adaptación, que esta sí que me gustó. Es Scott Pilgrim versus la chica de los ex de la chica de mis sueños. Así se llamó en... En España, me imagino, porque ahí lo dejo copiado. Porque acá era Scott Pilgrim versus el universo nomás, y más simple. Sí. Yo creo que muchos, pero muchos, conocieron que Scott Pilgrim estaba basado en un cómic gracias a la película. Yo creo que nadie conocía a Scott Pilgrim. Yo me leí a Scott Pilgrim antes de la película, y de hecho por eso también sentí que a la película le faltaron hartos puntos que me hubiera gustado. Pero como adaptación está súper buena, porque se siente como el gustito de... Se siente de fresca. Pop. Sí, la cultura pop y el estilo cómic llevado a una película de carne y hueso. Esa cuestión de como llevar algunas tallas que eran de viñeta a una película era súper raro hacerlo, pero aquí funciona súper bien el cuento. Sí. Me gusta mucho el humor gráfico que tiene la película, el humor absurdo, las referencias culturales que hay. Me gusta que se sienta como un videojuego todo el rato. Sí, no, y el cómic es así. El cómic también se siente como un videojuego. Esta sería como mejor adaptación, estilo videojuegos, no siendo videojuegos. Sí. El cast, eso sí es como raro. Como que cuando uno leía el cómic y veía al Scott Pilgrim, no te iba a imaginar que iba a ser el Michael Cera, que yo al menos lo tenía como el George Michael de Arrested Development, que era un panfilo culiado. Por eso fue como raro el salto de ese. Bueno, no creo que sea tan difícil a Scott Pilgrim. Pero es que, o sea, que haya cambiado tanto, porque si tú lo das cuenta, Michael Cera estuvo en Juno el 2008, parece. Y en Juno era como Scott Pilgrim. Era como un buen pajero, pero es poco que, motivado. Sí, pero es que igual es distinto el papel, porque el Scott como que igual es como medio ahueonado, pero con onda. Sí, ya, eso te la doy. Sí. Pero eso, el Scott Pilgrim a mí me gusta harto, y de hecho me sorprende que tenga 10 años de antigüedad. Creo que es una de las que más me sorprende. Uno de los enemigos de Scott Pilgrim es el Capi. Actúa el Capi. Sí, y no solo actúa el Capi, también actúa la Capitán Marvel. ¡Ah, verdad! ¿También? Sí, también actúa la Capitán Marvel aquí. Sí. Buena, ¿verdad? Y también actúa la... Bueno, esta galla salió solo en la... Esta, ¿cómo se llaman? La Harley Quinn y la Aves de Presa. Ah, la ya sé. ¿También está aquí, po? Sí, pero es que ella ya es conocida, po. Sí, no, sí, pero actúa aquí, en una de Tarantino. Ella es, ¿cuánto se llama? Más conocida, en ese sentido. Ah, y el narrador de Scott Pilgrim es Bill Hader. ¿Sí? Sí, se cayó. No tenía idea. Entonces, mira, bonitos datos. La chica, la actriz, la que hace Ramona Flowers, es la Mary Elizabeth Winston. Sí. Ella. Ay, ella me... Creo que es una de las actrices que he visto películas porque actúa ella. Ah, bueno, más memorable aún. Actúa en Duro de Matar también. En la 9. Aparece en la 4 y aparece también en la 5. Pero la 5, olvidémosla. Y la 4, bien, la 4, bien. Y actúa en otra saga que cumple 10 años. Que si me acuerdo, en un rato más, voy a nombrar que ella actúa, pero no en esa película. No en esa película, sino que en una de sus secuelas. Así que de ahí lo voy a decir si me acuerdo. Y para jugar al misterio. Ya, pasemos a la otra. Bueno, la otra ya aquí pasamos a animación. Y es Cómo Entrenar a tu Dragón. Sí. Esta como que estuvimos pensando en sacarla. Pero yo la quise mantener porque encuentro que esta es una de las pocas sagas animadas que se mantiene a un buen nivel pese a todos estos años. Porque generalmente las películas animadas como que van bajando cuando salen secuelas. En cambio esta como que se mantiene. Es como que trata de mantener su nivel. A mí me gusta harto. A mí también. Yo también quedé contento cuando vi Cómo Entrenar a tu Dragón. Dije, sí. una buena animación sin ser Pixar, sin ser Disney. Sí. En ese sentido, porque uno actualmente tiende a comparar todas las animaciones con Pixar. Porque se entiende, Pixar siempre. Sí, pero es que Pixar nos tiene acostumbrados a un nivel alto. Es estándar ahora, Pixar. Ese es el tema. Uno tiene que medirlo con la vara de Pixar para saber si es buena o mala. A mí me gusta tanto la animación como la historia. Sí, no, sí, por eso quería dejar. ¿Has visto las tres? No. ¿O solo has visto esta? ¿O solo has visto esta? ¿Me habláis? Te hice el medio discurso de la mejor de las de que se ha mantenido en todas las secuelas, bla bla bla, y después me decís que solo he visto esto. Solo la 1. Pero toda la gente que he escuchado sobre estas películas, escucho que estas les gusta harto y que todos quedan siempre contentos con las sagas que van saliendo. No así, por ejemplo, la Era de Hielo, que la Era de Hielo siempre va bajando. Yo vi la 1, la 1 me gusta de la Era de Hielo. Y la 2, 3, la 4. Es que yo creo que la 3 y la 4 peor. Yo creo que te falta en la 5, te falta ver la 5 y escuchar la voz de Germán Garmendia y del Guatón Salina. Yo creo que el Guatón Salina, eso es lo que te falta. Pues entonces es que creo que la vi y creo que la vi en el cine, no me acuerdo todavía. Así que, sí, yo también recomiendo Cómo Entrenar a tu Dragón, véanla. Debe estar en Netflix. Una de las pocas que voy a decir que lo más probable es que. Tiene hasta una serie. Sí, tiene serie y también está en Netflix. Y de hecho es como serie de Netflix. Ahora yo creo que la serie debe bajar la calidad. Ahí sí que yo no creo que haya muy buena calidad, ¿no? Ya que tiene material de fuente de libros, no sé qué tan mal será. Ya, pasa a la otra mejor. Vamos a pasar a la próxima, que es mi villano favorito. Esta wea, 10 años, Minions, cuidado. 10 años mi villano favorito, 10 años de Minions. Incluso lo bueno es tener una película propia, po. Sí. Tienen merchandising a cagar. Deben haber ganado mucha plata con esa cagada de película. No, o sea, y nosotros ganamos memes de Piolín con Minions. Se llenó internet de Minions. Nunca me cayeron bien los bichos culiados. Que no saben ni hablar los huevos. No. Pero bueno, tienen algo positivo. Pero tienen algo positivo. Le dieron el primer premio a Chile. Ellos anunciaron el Oscar. ¿Qué importa mi villano favorito? Los Minions. Esa es la única cosa que no acordamos de mi villano favorito. Los Minions. Bueno, sé que yo la primera la encontré piola. Sí, como sí, película. Sí. La segunda ya ahí empieza a ser penca. Pero la primera mi villano favorito no es mala. Sé que yo la encuentro entrete. A mí me gusta, de eso que sí me gusta. ¿Sí? Pero si se la ponía un cabro chico va a estar feliz. Ah, hoy, sí. Es que es entretenido también. Sí, pues por eso, si es una película entretenida. Mi villano favorito. Sí. Y después venimos a una que está opacada por mi villano favorito, injustamente opacada. Yo encuentro que sí, que injustamente opacada. O sea, Megamente, para mí, sí, es Megamente, una gran película de animación. Y muy poca gente habla de Megamente. Sí, yo la otra vez justo veía un video en YouTube de un weón que le gusta harto la animación y como que hace su review de todas las películas de animación, todas las que pilla. Y una de sus favoritas es Megamente. Y la tengo original. Justamente Megamente. Por los personajes. La tengo original. No, y este gallo hablaba de todo lo que es la construcción de los personajes y del desarrollo de ellos como tal. Y que por eso para él Megamente le vuela la patada en la raja a muchas películas de animación. Que, de verdad, la historia es entretenida en el sentido de que tenía al típico villano, al típico héroe luchando siempre. Y en esta ocasión al villano le resulta y mata al héroe. Y ahí como que el villano queda que chucha así. ¿Qué voy a hacer ahora si no tengo contra quién luchar? Así que al final el tipo se apodera de la ciudad, hace lo que quiere y en ese intertanto empieza a construir un villano. O un héroe en el fondo, pero este héroe al final se transforma en villano y el villano, que es Megamente, se tiene que transformar en el héroe y luchar contra este villano que él creó. Entonces, de verdad que en ese sentido es muy entretenida. Me gusta la música, encuentro que la música aparece en los momentos precisos. Y pura música moderna, pura música conocida, digamos, de grupos conocidos. Entonces, la usan súper bien. Me gustan mucho los personajes secundarios, sobre todo Servil, me gusta mucho Servil, su ayudante, que él es siempre fiel, siempre ahí, en las buenas y en las malas, siempre con su jefe, así que de verdad que recomiendo que vean Megamente, que la vean con su hijo, y que la vean solo, si la van a pasar bien. Megamente, de verdad que es como Sony, así como me imagino como Sony en la época de los 90, es como... cool, ver Megamente es ser cool, de verdad. Así que, bien por Megamente. Ya no sé quién. Ya, bueno, ¿voy a pasar yo a la otra? ¿O pasas tú? Tú pasas a la otra, ya pasas tú. Ah, paso yo. Ya. Sí, la próxima yo no la he visto. Entonces paso yo. La otra es una película muy larga. No, malo ese chiste. Es de 127 horas. Una película protagonizada por un actor funado. Oye, 10 años de 127 horas, de verdad la película está súper bien construida en cuanto a la historia de este tipo que encuentra un brazo, si no la veo al revés, encuentra un brazo. Bueno, eso es chiste culiado. Sí, nunca, eso siempre funciona. El tema con 127 horas es que lo que más es típico de estas películas, basada en hechos reales. Y esa weá es como que ya te deja en una posición, sí, de... esa weá como que siempre te da un morbo, así como, sí, ah, como, esta weá debe ser buena. Como que esto, un weón va a estar 127 horas con su brazo atrapado con una roca. Y más encima, lo que encuentro peor, o sea, lo que encuentro peor de esta película es que te muestras como que... puta, como que yo siempre así, esa weá la puedo haber evitado. puta que fue weón, pero de verdad está súper bien. Yo creo que está súper bien dirigida para armarte. Porque una película que en el fondo, en su totalidad, pasa en un puro lugar, que este tipo con la roca. Entonces, de verdad, lo que hace Danny Boyle ahí es magia de dirección. Y como el tipo va alucinando. Y va recordando su momento en que estaba, momento antes. Sí, cuando estaba exacto con sus dos brazos. El anhelar, digamos, la libertad de poder estar en otro lugar, de poder hacer lo que queráis hacer, o anhelar ese ser rescatado. De verdad que se aprieta el corazoncito con 127 horas, y sobre todo tiene una escena, yo creo que la que más se recuerda. Que es la parte, aquí vamos a follar, que es la parte en que el tipo se tiene que cortar el brazo, porque o es eso o morir. Y cuando se corta los nervios, la persona encargada del sonido, de verdad que, yo no sé si se habrá llevado o no el Oscar, pero de verdad que está la inmersión sonora que uno siente ese escalofrío, así como, así cuando se corta el brazo. Así que vean 127 horas. Pasemos a la otra. Pasemos a la última. La última para mí, o sea, para nosotros dos, ¿sí? Yo creo que es como una grande, una película de animación que venía a cerrar un ciclo. Estoy hablando de Toy Story 3, que para mí es una gran película de animación y una gran película. Por algo fue nominada a película en los Oscars, porque de verdad que está muy bien contada, es muy dramática. Logran cerrar esta, hasta ese momento, trilogía con una, yo creo que la mejor película de la saga Toy Story, que es la número 3. De verdad, a mí me llevó por la alegría, me llevó por la pena, por el también solté mis lagrimitas. Todo tiene partes brutales, tiene partes brutales. Yo encuentro que una cosa que hace súper bien Toy Story 3 es que sigue la historia de que uno partió desde niño viendo Toy Story 1 y te la adapta a una película ya más adulta para uno que la vio desde niño. Como que sigue el crecimiento del espectador, encuentro yo. Es una wea que no sé si qué películas más logre eso, aparte de, bueno, esta otra cuestión de Medianoche en no sé dónde, qué lugar es. ¿Cuál? Esa de amor, esa que va cambiando cada 10 años. Ah, esa va espectacular, esa. Ya, pero por eso, esta yo encuentro que Toy Story logra lo mismo en una película que se supone que es infantil. Consigue el mismo efecto de crecer junto a los que están viéndola. Sí, el 99 es la primera. ¿De Toy Story? Sí. ¿El 99? No, pues Toy Story es mucho más antigua. ¿Antes 7, sí? Yo diría que por ahí. Vamos a ver. Yo diría. Ah, que... sí, tenés razón. Sí, la del 99, 95. Ahí está, la del 99, la 2. La del 99, sí, yo la vi en el colegio, yo era chico, me acuerdo. Ya el 99, yo ya. De chico pirateando, imagino que no la viste. No, o sea, que la vimos en el colegio, la pusieron un día de lluvia, una wea así, me acuerdo. Estaba en un. Pusieron a dos ver. Películas ese día. No veían que la otra fue Chucky. No veían que fue Chucky. No, yo me acuerdo súper claro. Ah, no, porque éramos chicos. Fue Toy Story y fue Tornado, Twister. Ay, no me acuerdo, ya. Yo me acuerdo esa wea y eso que estaba en el mismo colegio. Sí, pero no, también me acuerdo que pusieron Chucky. No, pero esa de Chucky. Puta, algún día. Estábamos como en séptimo, octavo. Y salió la escena de sexo entre los Chucky con la Chucky. Y la wea al tiro empezó a verse como adelanta en la escena. Y más chistoso se ve. Fue más chistoso que la gente. Pero cachate, la mentalidad. No te censuran. Antes de eso hay una escena de un atropello que a un cuerpo lo destruyen. No, eso no, que lo vean los chicos. Tienen la edad adecuada y el criterio formado. Pero vamos a ver sexo entre dos muñecos. Que ni siquiera vaya a ver sexo entre dos muñecos. ¿Veis la sombra de una relación sexual? No, esto es horrible. Lo peor, esto está tan. Pero no vamos a editar esa parte porque no tenemos presupuesto para editar esa parte. No, la vamos a adelantar. Pasó Violita. Más que yo ya había visto esa cuestión, ya la había visto antes, me decía. Y creo que estaba esperando esa parte, va a ver qué iban a hacer. Grande ahí, sí, la locación pública. Así que sí, grande la locación pública. No sé. Y así con las películas de 10 años. Así con las películas de 10 años. Mira, dejamos fuera, igual las voy a mencionar. La nombre de las que dejamos fuera. Sí, El Cisne Negro, que es buena, pero ¿para qué hablar tanto de eso? Insidious, La Noche del Demonio. Sí, La Noche del Demonio. Bueno, Shrek, que fue un... Ni me acuerdo. Yo me acuerdo de la 1 y... De la 1 me acuerdo, de la 2 algo, y de ahí ya no me acuerdo. Más después. Yo de la 2 me acuerdo de la escena final, más que nada, cuando llega la galleta gigante. Y Shutter Island. Shutter Island. ¿Cómo se llama? ¿La Isla Maldita? La Isla Siniestra. La Isla Siniestra, esa. Es de... Del... Este huevo... ¿Cómo se llama? El DiCaprio. DiCaprio, sí. DiCaprio tratando de hacer su rol. DiCaprio. Sí. Ya, pues, ya. Y pasamos a las películas de 20 años. ¿20 años? ¿Dónde estaba yo hace 20 años atrás? 20 años fue el 2010. 2000. Llegando a licencia. No, pues, 20 años fue el 2000. ¿Ah? 20 años fue el 2000. Por eso, 2000, perdón. 2000, llegando a la educación media. Que también ese año llegó el Perham. Tu perro, sí, famoso. Sí. Famoso entre muchos. Sí. Conocido por muchos. Está el 2000. ¿2000 cagaron las computadoras, pues? Sí, pues también. ¿Qué estamos viendo acá con la computadora? ¿Acordáis que decía que era desastre? Yo también me acuerdo que yo vi Futurama. Futurama se estrenaba el año anterior porque se aprovechaba del tema de 99. Futurama, para mí, gran serie, es una de mis favoritas. Ya, pues, y empecemos las películas. Vamos a partir al tiro por una bien grande, una bien buena. Y bien, me acuerdo que fue bien polémica en su tiempo por el tipo de película como es, que es Náufrago. Oh, no. Bueno, de verdad, o sea, yo me acuerdo cuando la vi la primera vez. No, desde la primera vez que la vi. No, y la encontré mala, así, le decía, puta, la wea mala, y el protagonista, el puro Wilson, el que la lleva en esa wea. Y ya cuando la vine a ver más grande, no, entendí lo complejo de la soledad, de que no te resulten las cosas, te puedes lograr cosas. No, a mí me gustó harto. De hecho, la encontré entretenida, el cómo él iba resolviendo los conflictos que iba teniendo. Esa parte de aventura ya me gustaba, porque yo cuando era chico, yo jugaba a la aventura. Y por eso ver esa parte dentro del Minecraft que es la película, me gustó. Es que lo que me sorprende a mí de Naufrago es el hecho de apreciar, cuando tú ves película, apreciar las cosas básicas de la vida. El tener fuego, por ejemplo. Que una weá que uno la tiene aquí a la mano, y el weá se hace cagar para hacer su primer fuego, y en el punto, la alegría que... Cierra el primer arco, po. La alegría que le da al weón, solo el hecho de que provocó una llamita y tuvo fuego. Ay, sí. Que de verdad está muy bien construido Naufrago. A mí me gusta, es una de las películas que me entretiene. Bueno, hay que ver la parte si uno quiere sobrevivir en una isla. Pero me acuerdo que en ese año, cuando se vio, me acuerdo que harta gente criticaba que encontraba poco creíble la actuación del Tom Hanks, y que se hueveaba harto de que el mejor actor era Wilson. Sí, la lleva, güey, que la lleva como que está construido en base a que Tom Hanks lo hace tan bien. Sí, es que yo por eso encontraba bueno el Tom Hanks ahí, porque te hace entender de que Wilson es una persona para él. Sí. Y que Wilson tiene sus sentimientos. Y hay memes respecto a Wilson. Es como parte del humor de la cultura, el cinéfilo, digamos, el tema de Wilson. Sí, y de ahí aquí uno ya se empieza a sentir viejo, porque son películas que uno no cacha que en realidad ya tienen 20 años. Porque la segunda es Reyes por un Sueño. Wow. Yo la vi hace poco, Reyes por un Sueño. No, yo la vi hace tiempo. Yo la vi en la hueso, sí. Así que no fue hace como unos 15 años que la vi, más o menos. Madre, no. Tan viejo estoy. Potente Requiem por un Sueño. Sí, es una película que encuentro que te deja para la caga, te angustia en cuanto al tema de la droga, como otras películas no lo logran. Esto te muestra la parte mala de la droga, ¿no? Sí, pues que generalmente las drogas te muestran como el lado alegre, te muestran como el lado happy de lo que es la droga. Pues ahí tenés caleta de películas de acción, tenéis todas estas que hace este... O de raperos también. Me acuerdo que sirve... ¿Ese? O el mismo Trainspotting, que igual te presenta el tema de la droga como un poquito más lúdico, como más entretenido y como más... pese a que tiene su drama, pero te lo muestra como un poquito más humorístico. Pero Requiem por un Sueño es un... No tiene alegría. O el rap. Es como hemos dicho en otros podcasts, son estas películas que... Todo el rato te sentí incómodo y mal. Sí, no te estáis viendo. No estáis tranquilos viendo ese tipo de películas, porque veis realmente que la pasan mal, que la están pasando mal los personajes. Entonces, ese es el tema que te hace sentir muy incómodo. Mira, sé que yo voy a confesar algo así, pero Requiem por un Sueño la he visto una sola vez completa. Yo también la he visto una sola vez. Sí, y la vi hace muchos años. Y aún así me acuerdo de la incomodidad de ver esa película. No, el final aquí también es como wow. Como nada termina bien, en el fondo. Sí. Nada termina bien. Promesa incumplida de dejar drogas que nunca acaban. Un círculo vicioso de la droga. Pero no, mal. O sea, es como la parte más mala, ¿sí? del tema de ser adicto a algo. Es como que todo lo malo que podía pasar sucede peor. Es así de mala la wea. Oye, pero hablando de drogas, tengo otra película. Y esta, bueno, en un momento, la vanagloria. Esta película es La Playa, que para mí, 20 años. No es nada, no, sí se nota que son 20, has pasado 20 años por La Playa. Y se nota por lo mismo de Ricky Bruce Lee. Porque está muy jovencito todavía. Está recién ahí salido de Titanic. Sí. Entonces... Se ve cabrito. Oh, La Playa, de verdad. Qué como hay... más viejo cerdo. Sí. La Playa me recuerda a Paraíso Hermoso y a Movie con su tema. Oh, voy a poner después. Otro funado. ¿También? Movie sí, bo, cuando publicó su autobiografía y dijo que él se comía a la Padme. ¿Cómo se llama esta cabra? Ah, oh, sí, ya, entonces retiro lo dicho, no va a poner porque la cabra dijo, no, si estuve un ratito con él nomás, no fue nada serio. Y el weón decía, no, si yo me la comía. Y el weón tenía como 30 y algo y la cabra tenía como 18. Más o menos. Sí, pues. Ah, ya. Entonces no va a poner nada de movie. Odio movie. Odio movie. No va a poner nada de movie. Odio movie. No, me gusta bastante la playa porque es como que tiene todo un empezaje que es muy hermosa, muy como el sueño del drogadicto. Sí. Y de repente, un momento a otro, ¡pum!, cambia y se pone como un drama. Entre eso mezcla también un tema como... Tiene unos efectos que son raros, como que DiCaprio está como en la isla cuando lo abandonan. Como que está en un videojuego, el tipo se maneja por... Por él, pues se maneja por esta isla, ya la conoce como Rey al Derecho, anda por todos lados, pero realmente como que muestran un efecto de videojuego. Yo creo que, y otra escena, o sea, una de las escenas que más yo recuerdo de la playa es la lucha contra el tiburón. Hay una lucha contra el tiburón. Sinceramente no me acuerdo nada de eso. Yo de la playa me acuerdo del giro que tenía, que parte como que una película muy paradisíaca. Como, sí, como el viaje, una road movie. Como una road movie de Cuico, sí. Pasando su año... Sí, viajando al sudeste asiático. Sí, es como esa sensación. De hecho, de ahí yo cacho que harta gente sacó ese tipo de sueño. Lo más probable. Y va girando la película hacia el tono ya más oscuro y más peligroso. Ese giro me gusta harto. Como que si la película la veis sin saber de qué se trata, te lleva a esa caída bien entrete. Y lo otro que me gusta es como, bueno, lo que muestran al final, cuando muestran la foto de todo el grupo, que al final igual fue una experiencia que se vivió, que se disfrutó y que duró lo que tenía que durar. Como que siento eso como cuando uno tiene conoce gente o tiene amigos y como que tiene ese como que esa gran historia que contar en algún momento de tu vida a tus nietos o hijos. Ese viaje de cuarto medio que salió mal. Ese viaje de cuarto medio que salió mal. Porque hasta más no puedo. Ya, dale con la otra. La próxima es una que en su tiempo yo la esperé harto, que se llama X-Men. Los X-Men, ¿no? Sí, en esos años todavía no era común que salieran películas de superhéroes y mucho menos de ese calibre, que era como hartos personajes en escena. Creo que hasta ese año Spider-Man era como la más importante, así como actual. Sí. Estoy seguro. Sí, debería ser Spider-Man. Debería ser Spider-Man. Es que tampoco me acuerdo qué año salió Spider-Man, la 1. La 3 en el 2007. Estoy buscando la 1. Ya, la cosa es que cuando salió X-Men, me gustó harto. Porque yo veía, a mí me gustaba la serie Monito. Que dan en Fox. Ah, la 1 salió en el 2002, así que no. Oh, ve, entonces X-Men fue la precursora del nuevo cine de superhéroes. Sí, a menos que queramos colocar Spawn en el 97. Bueno, pero es que Spawn le fue como el hoyo. Mala esa weá, por Dios. Sí. Y además, superhéroe no es tanto, un antihéroe. Ya, la cosa es que los X-Men salieron y... Ah, pero teníamos Batman, Batman y Robin. No, pero es que Batman ya venía siendo como parte de lo que era todo el género Batman, básicamente. ¿Supiste que hace poco pidieron disculpas uno de los guionistas? ¿Ya? No, no tenía por Batman y Robin. Ya, dale con lo tuyo, por eso. No, eso, que me gustó mucho en su momento cuando salió. Mí... Que se mostraba los superhéroes con superpoderes, que no era muy común ver eso. Y en grupo, que era lo otro. A mí lo más importante, yo creo que lo más importante que tiene X-Men es Mystic, que es bacán porque se cambia de cuerpo y, sí. Y copia cuerpo, y... Y Gepardo, Wolverine, de verdad. No, yo también meto al Javier y al... Ah, verdad, también, sí, no, sí, sí, sí. Son buenos calcados, que tú decís, sí, son los buenos de los buenos. Fue muy bueno. Además que nosotros... Hasta Tormenta era la raja. Además que, tienen que tener claro que yo en ese tiempo no leía nada de X-Men, yo no sabía nada de X-Men, salvo la serie de los 90, que aquí en Chile marcó y pegó bastante. Sí. Como que la serie de superhéroes de los 90, que entonces está Spider-Man también, pero la de X-Men marcó harto. Y por eso teníamos esa visión y nos parecían bien parecidos, valga la redundancia, los actores de carne y hueso en Afterlife. Sí. Y la historia, me gustó la historia, de verdad que a mí también me sorprendió X-Men. Y sí. De las tres, para mí es la que más me gusta. De las tres antiguas. Las tres antiguas, contrariando a la gente que más le gusta el X-Men 2, a mí me gusta más la 1. Lo encuentro más sobrio. No, yo concuerdo ahí. Lo encuentro más sobrio. perrito con gorro y lente, concuerdo. No, indio pícaro. Ah, no, verdad que tampoco. Uf, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ya, la otra película que cumplió 20 años es El Protegido. Sí. De una película que yo creo que también no poco apreciada. Poco apreciada, y para mí es como una de las más de, que más siento de superhéroe. Puta, es que esa película yo creo que se fue opacada por todas las otras que empezaron a salir. Po. Yo encuentro, es como que la que toca más el tema, la encuentro como más serio, no sé, no sé por qué. Esa es la cuestión, me... uno cuando esperaba superhéroes en esos tiempos no esperaba películas serias, esperaba películas de acción, como X-Men, como... Ah, mostrando poderes, más, mostrando poderes así, sí, rayos, acción, más, rayos, más aventura. Pero Protegido ya empieza como una lectura más de lo que es el superhéroe, creo yo. Sí, y yo creo que también la gente quedó muy marcada con el sexto sentido. Con Shyamalan. Sí, esa es la otra wea. Entonces, cuando... Yo creo que todos esperaban otra película de terror. Y cuando saca el... Y cuando saca el tema del Protegido, fue como, y esta wea aquí es. Nosotros queremos seguir viendo giros de... Que nos sorprenda con un final... Con un final como el del sexto sentido, digamos. Y nos sale con una cuestión de superhéroes, que al final de cuentas se nota que esta era una de las películas que sí quería hacer, que más quería hacer Shyamalan, por el tema de que él es muy apegado al tema de los héroes, de los superhéroes. No, y eso se vio después, cuando ya sacó... Bueno, se transformó en una trilogía, al final de cuentas se transformó en una trilogía, pero se nota aquí el amor que él tiene hacia los superhéroes. Y lo otro que me agrada es que es muy fresco el tema de cómo se va transformando el héroe, de cómo se va transformando el villano, y quiénes son en la historia. De hecho, yo siento que tiene que existir en la historia. De hecho, yo siento que esta es una de las películas de superhéroes que mejor resiste el tema del tiempo. Sí. Si la veía ahora y la viste hace 20 años, se siente como una película distinta al resto. Sí, yo creo que no se dejen llevar por los malos comentarios, y véanla y saquen sus propias conclusiones, que van a ser buenas. Saquen sus propias conclusiones sabiendo que es buena. No, porque lo diga yo. No, porque lo diga porque tiene mejor gusto en este podcast. No, no por eso. Pero ahora viene una película de muy buen gusto. Vaya, ahora viene una película que de verdad que nosotros la disfrutamos la media. La película pasó de mano en mano. Puta, sabes que esta película yo la encontré como, puta, tenía chistes muy buenos y otras weas muy malas, pero en promedio tiraba bien. Esta es Scary Movie, una película de miedo, de verdad. La película que se cagó a todas las películas de slasher, a todas las películas de asesinos de asesinos con cuchillo, hacha, motosierra y lo que cualquier instrumento para asesinar a alguien. Básicamente todo lo que era el trope ya de las películas que venían desde los 80 hacia los 90. Y la que hizo que nunca más y la que hizo en el fondo que nunca más viéramos ese tipo de películas con otra visión que no fuera chistosa. Porque sí, de verdad que se cagó a todo un género, pero de buena forma, o sea... Es que sí, igual las películas de terror de los 80 tenían humor. De hecho son cómicas, si tú veis, no sé, pues Chucky 2... ¿Sí? Son como su comedia, o el mismo Freddy Krueger. Ah, Freddy Krueger la lleva. Es parte... Excepto la 1, la 1 es como llama Brígida. Pero igual tira sus tallas, siempre Freddy sí, está pues, como pero con eso, siempre tiene la... El terror de los 80 generalmente era como humor con terror, no era como sí, terror solo, a menos de que la película fuera terror solo. Sí, sí, pero no, pero Scary Movie como que aprovecha eso, como que toma ese vuelito y lo exagera. Es que yo creo que lo tomo un poco porque ya venía en Scream, si nos damos cuenta, sí, Scream, no, es de la forma más seria, pero... parodia también parodia las películas de asesino en serie. Del típico slasher. Sí. Y Scary Movie lo aumenta por 10, o sea, lo multiplica por 10 porque de verdad que es una cosa de talla tras talla tras talla tras talla. Y también yo no sé si es la primera, pero después de eso también empiezan a hacer películas parodia de otro género, de acción, sí, no, no, de hecho, de romántico. De esta nacen la otra spin-off. Pero... No es otra película tonta americana, no es otra película. Pero, o sea, es que, ¿cómo nos vamos a olvidar de frases como WhatsApp? O sea, esa weá, ¿cuánto nos tuvimos en el colegio? WhatsApp. Esa weá fue como, tuvo un año, dos años que todo el mundo andaba con WhatsApp. Para mí es Scary Movie, yo le digo cariño porque fue la primera película que yo pirateé. una oda a la piratería, pero fue la primera película que yo pirateé en VHS. Y debo decir que después, yo estoy seguro que un compañero curso, no voy a dar el nombre de ese compañero curso, pero estoy seguro que el weón cambió la cinta y se quedó con mi copia, que era la original, era la primera copia, porque los VHS, si no, no es como los CD, que la primera copia, la segunda, sí, la tercera van a quedar iguales. Los VHS se va quedando en más mala calidad las últimas copias. Y estoy seguro que me cambió la cinta el desgraciado. ¿Por qué? Porque tenía una raya de un doblez al medio donde va el sticker pegado con el nombre. ¡Maldito! ¡Eso sí que es rata! ¡Eso es rata! ¡No, uno de nuestros compañeros Al Capone que tenemos nosotros! ¡Ay, ya cachaste quién es! ¡No voy a decir nada más! Vean Scary Movie, yo no sé si, yo la tengo original, lo compré en una venta de películas de Bazooka, que están sin carátula, pero está el Blu-ray original, y no la he visto, yo no sé si la veo ahora y se siente los 20 años o ha pasado. Yo creo que sí, yo creo que en esta película se va a sentir mucho, porque aquí hay mucha talla de esos años. Sí, bueno. El mismo WhatsApp era un comercial. Un comercial. Se asumen esos años, po. No, ese año era reclame, para que ese año nosotros le decíamos reclame. No, yo siempre le dije comercial. No, yo siempre le dije reclame, weón. Estoy, en el fondo soy un guaso. Perdón, un guaso, tampoco puedo decir eso. Que aquí vamos a estar censurándonos todo el podcast. Así que, no, Scary Movie, para mí la pasamos bien, la vimos en la casa del Rulo. Sí. La verdad sí, es que hicimos una función masiva de Scary Movie. O sea, la vi muchas veces, incluso la vi hasta con mi mamá. Y mi mamá se cagó la risa. Sí, me acuerdo que esa película, en realidad, en esos años, ver películas de VHS era arrendar la weá, y por lo tanto, si arrendáis la cuestión, había que hacer escondir las monedas, así que entre varios, viendo la misma renta. Además, no era común tener VHS, bo. No era tan común tener VHS en ese tiempo. Sí. Así que eso, ya pasa a la siguiente. La siguiente es Memento. Ay, Memento. A mí me gustó mucho. De hecho, me gusta todavía. Encuentro que es una buena película. Encuentro que está bien contada, bien narrada. No la han culeado, lo odio. Esta película me empezó a caer bien Nola y después ya me cayó mal. Me cae como el odio actualmente, pero encuentro que es esta película que la hizo bien. Dirigió bien la película, la organizó bien. Con poquito en esta película, una buena película. Yo, esta película, el weón, se basó en diálogos. No es como la otra película en que los efectos especiales se comen mucho. Ese es el otro tema de Memento, que es la forma en cómo está narrada la película y cómo en el fondo tú, el espectador, el que tiene que ir ordenando la historia. Sí. Creo que hay una versión, después creo que sacaron versiones sacaron en que una estaba versión ordenada. Y esa versión le quita toda la magia a la película. No, lo más probable. No la he visto, en realidad. Pero yo creo que la gran gracia de Memento es que la película básicamente está narrada por el protagonista, que tiene problemas de memoria. Y se tiene que en el fondo ir tatuando para ir recordando y entender qué cresta son las personas que pasan por su vida, qué es lo que está pasando en ese momento de su vida. Ese thriller de y esa correlación entre lo que es el desorden mental del protagonista más el desorden en puesta en escena de dirección, encuentro que está muy bien cohesionada. Y eso es lo que te quita armarla, pues eso es lo que te quita el dejar la película en orden cronológico, porque ya perdí la sorpresa de saber cosas que pasaron antes, porque ya pasaron antes, que era la gran gracia de la película y que de hecho es como el gran giro que tiene hacia el final. Cuando sí, tú ya armaste toda la historia con los últimos puzzles que te dan, que son las últimas pistas que ya entendiste. Es una gran película de Nolan. Sí, podemos ahí debatir, pero es como y es con la que se da en el fondo a conocer, con la que el tipo salta a la fama, es con Memento. Sí, de ahí pasemos a la siguiente. Mal hablado, que no sabéis los defensores de Batman aquí. No sé, los defensores de Batman. Ay, que el Batman culiado es el puro Joker, se lo echa al hombro. No nos tiremos gente encima. Yo sé, yo entiendo que la gente de buen gusto entiende que el Joker es el que se lleva el peso de la película, pero no, empecemos con eso, por favor. Ya, cambiamos de película mejor. Quiero tener. No hablemos tanto, Nolan. ¿Para qué pescar ese culiado? Aquí, la próxima es Destino Final. Oye, de verdad para mí es una gran saga del 2000 hacia adelante, que hasta el momento como cinco partes, pero como que le dan un poco la vuelta al slasher a ese momento, y el asesino aquí es la muerte. Es como cinco, seis, siete personas, seis cabros, van en un vuelo, uno tiene una visión que el vuelo va a explotar, y el tipo es como, nos tenemos que bajar. En eso que ya se baja todo, el avión explota, y es como, ah, oh, que así como, ya, igual tuvo suerte. Y después de eso se van dando cuenta que en un momento u otro que la muerte lo está siguiendo, y tiene que volver, digamos, el cauce normal de que tenían que haber muerto en ese avión, y empieza a matarlo uno por uno. Entonces, de verdad que, qué delicia es Destino Final. De verdad que a mí me gusta más que Soul, por ejemplo. Me gusta más el tema de las muertes en Destino Final que en Soul. Que en Soul es como que ya la historia te da lo mismo, pero es como las muertes. Por lo menos acá igual la historia tiene. Soul 1 es buena. A mí me gusta Soul 1. A mí me gusta la 1 y me gusta la 3 en Soul. Puta, no recuerdo. La 3 también anda ahí. El problema es que después de 8 películas, como que no hay mucho 8. Ya que. 8, sí, porque acuérdate que hay un reboot, y acuérdate que viene una novena ahora también, que va a ser, sí, viene una novena. Entonces, pero en Destino Final, ahí actúa en la tercera, actúa la es protagonista la Mary Elizabeth Winstead. Ah, por eso la mencionaste. Sí, por eso la mencioné antes, porque en la tercera es protagonista, también la tercera no es, sí, es una de las buenas. Creo que la cuarta no me gusta tanto, y la quinta se conecta con la 1. Entonces, de verdad que se ha reinventado, digamos, relativamente bien el género en cuanto a Destino Final. Yo siento que le da frescura a un género que normalmente siempre tiene un asesino y que va detrás de los carros. En este caso cambia un poco eso, y es como la muerte detrás de él, y cómo ellos tienen que vencer a la muerte. Yo el concepto lo encuentro súper entretenido, además. Sí, no, y de verdad que también, bueno, de las películas que en su momento de terror que llamó harto la atención por el concepto. Sí, y de hecho, no por nada tiene tantas sagas. Sí, y de hecho, por esta película empezaron a salir varias que son como del estilo. Sí, y de verdad que es una. Yo encuentro que es una saga decente. Tiene su wea mala. Pero la 1 la encontré súper entretenida. Tiene su. Como siempre, hay unas que están más bajas que otras, pero en general andan bien. Porque, por ejemplo, yo siento que Master 13, por ejemplo, Master 13 tiene alto y bajo, pero así, pesadísimo. Pero yo encuentro que es más pareja a Destino Final en ese sentido. Debe ser también porque Master 13 tiene como 9 y como 10 películas alrededor, y esta tiene 5. Quizás si tiene 5 más, ya vamos a decir, no, ya no tiene chato Destino Final. Pero 20 años de Destino Final, wow. Dale con la otra. La próxima es Battle Royale. Oh, Battle Royale, la he visto como. La vi hace mucho. La vimos hace muchos años. Sí, no la he vuelto a revisar. Fue de hecho cuando salió, básicamente, pues. Más o menos. Sí, la vimos como en el 2002, por ahí. Por ahí. Conseguí ese tipo de películas, pero esta película en particular no fue tan difícil porque ya el cine oriental, cine. Había comenzado a empezar a aparecer más acá. Y ya no era solo Rulilla y Chan. El Killer o esas películas eran muy raro. Y Battle Royale fue ya súper popular en su época y llegó acá, y ahí lo pudimos ver. Sí, además que Battle Royale tiene algo interesante, y el hecho que también ese tiempo ya se estaban volviendo famoso el tema de los reality. Sí. Ese era, entonces ya nosotros ya conocíamos más o menos el tema de los reality, aunque aquí está los reality estallan como el 2003 con Protagonistas de la Fama. Pero antes de Protagonistas de la Fama, hubo un pseudo reality, el de Mecano. Yo me acuerdo que antes de eso, como que Mecano sacó el reality como antes de Protagonista de la Fama. Y ahí sacó como una especie de reality, pero que no estaban todo el rato cerrados en una casa, sino que también iban al estudio. Era una weá bien rara, pero igual me entretenía en esa época. Pero Protagonista de la Fama fue como el primer reality, el considerado primer reality acá en Chile. Y yo creo que eso es lo entretenido acá, que tenemos a escolares. Asesinándose por ser uno de los que quede vivo, digamos, que sobreviva a esta matanza de matar por matar, en el fondo, porque si tú lo miráis al principio de la película, nos dicen que está como colapsando la educación porque los cabros están como muy rebeldes, dejando la escoba, y los van a meter en una isla y aquí se tienen que matar. Hay un curso que se tiene que matar, y bueno, el que sobreviva gana, y en el fondo es casi como, y para que los demás se porten bien. esto, ¿qué psicología? No, metamos en una isla que es, y que se mate. Y el, bueno, y aquí lo mismo siempre, o sea, las cosas que entretienen, digamos, son esto de las distintas armas que les van entregando, que van encontrando, mejor dicho, en el camino, cómo van sucediendo las muertes, cómo se van haciendo alianzas, cómo se van rompiendo esas alianzas. Y después, bueno, después de eso también hay una seguidilla también de películas que copian esto de una u otra, de una u otra forma. Lo que a mí me sorprende es que tiene segunda parte. Hay una segunda parte de Battle Royale, pero yo he visto las notas. No he visto el trailer ni nada, solo he visto las notas y no es muy buena. O sea, nota 5, y algo, si no me equivoco. Es que la 1 termina bien, pues es cerrada. Es que yo creo que debe ser este otro grupo de escolares. O una precuela de algún grupo anterior, la típica de siempre, y tratando de hacer una película, mátense. Sí, básicamente esta fue como Sin Sajo, versión. Sí, ese es el tema. Creo que de aquí se inspiró los Juegos del Hambre. Y también se inspiró Fortnite. Ya, y hoy es con la última, porque para mí la última es la gran película del hace 20 años atrás, del 2000. Que es Gladiador. Que marcó a todos, yo creo. Es Gladiador. De verdad, sí. Gladiador para mí es pedazo de película. Máximo décimo meridio. Es que de verdad, los diálogos, la música, el tema que le colocan, que coloca el tema principal para mí, oh, ese tema yo, me llega a mi corazoncito. Es una película de épica que se siente épica, si esa es la otra weá. A pesar de todos sus errores, porque esa película yo creo que sea una de las que más yo le puedo decir, ahí está el error, ahí hay un error, ahí hay un error, tiene caleta de error. El hueón con blue jean, el hueón con reloj, el avión que pasa por atrás. Las flechas que están antes de que empiece la guerra, la pelea, el carro que tiene los todo de oxígeno. Espectacular. En todo sentido espectacular, Gladiador. Sí, pues yo hace poco también supe que los tigres que usan son de verdad. Yo juraba que eran CGI. Y hace muy poco supe que eran de verdad las weas. Yo también pensaba lo mismo y no. Yo también leí eso. Están las weas ahí, así, moviéndose contra los actores. Así que brutal es la que. No, y lo otro, sí, y lo otro que supimos hace poco fue que el guión fue todo improvisado, básicamente. El primer. Porque no metían mano al guión. Tenía como 20 páginas. Sí, y el weón del Russell Crowe dijo: no, esta wea no va a resultar, ya, démosle. Sí, y también, bueno, en esa escena, como si tú la de los tigres no usó CGI, pero no te usó mucho CGI y uno no se da cuenta que muchas veces el público es puro CGI. Sí, no, los efectos se sostienen bien todavía, encuentro yo. A mí, una obra que se bien merecido su Oscar a mejor actor y a película. Y otros más que tiene que haber recibido, pero de verdad que es una gran película, Gladiador. Incluso después con el tiempo vi una versión extendida de Gladiador. Sí, no agregaba grandes cosas, pero era como, uy, esta escena es rara, no la había visto. Porque no me acordaba que era una versión extendida y después la vi con que mi padre a mí le gusta Gladiador. No, yo la que vería sería Gladiador 2. Siempre me ha llamado la atención esa wea. Nunca la he visto. Así que con eso terminamos los 20 años con Gladiador. Y ahora 20 años. Voy a hacer un pequeño flash de las que dejamos fuera. Ya, dale, vamos. Que es Pollitos en Fuga. Sí, Billy bueno, Elliot. Brokovich. American Psycho. Snatch, Cerdo y Diamante. Alta Fidelidad. El Tigre y el Dragón. La Comunidad. Esa yo no la he visto, no cacho cuál es. La Comunidad es de Alex de la Iglesia. Ya, no, yo no la he visto. Me gustó bastante La Comunidad. Amores Perros. El Tigre y el Dragón marcó también el 2000, ¿no? Como sí, que, ¿no? Y también fue como o sea, que... Creo que tiene que ser un tema por los efectos especiales. Sí, y el tema de hacer la acción un poco más estilizada. Sí. Amores, y Nueve Reinas es la otra... Sí, Amores Perros también, otra gran película del 2000. Yo creo que es la gran película mexicana, y Nueve Reinas, que es una de las primeras... O no sé si la primera, pero es una de las primeras en que aparece Darín. Sí. Protagoniza Nueve Reinas y sé que Nueve Reinas tiene un remake gringo, si no me equivoco, y es súper inteligente, de verdad que es una película súper inteligente, la recomiendo totalmente para que la vean. Nueve Reinas, yo la vi hace tiempo y me gustó, no me acuerdo mucho cómo era en todo caso, pero me acuerdo que sí me gustó. Y por último llegamos a las películas que ya llevan tienen cumplieron 30 añitos, sí, como nosotros, como nosotros con Valle. Aquí donde uno se siente viejo, hace 30 años atrás, ¿dónde estaba y qué estaba haciendo hace 30 años atrás? Chucha, hace 30 años yo estaba todavía viviendo en otra casa que era más tirada para el lado más rural de Renco casi, era como al borde de lo urbano. Veía art, las únicas películas que veía en ese tiempo eran desde Canal 13, de Cine en su Casa, esas cosas así, o desde los estrenos de los viernes a las 10 de la noche, y de hecho muchas de estas películas las vi en esas programaciones, cuando la tele abierta daba buenas películas, por muchos años, pero estas son, por ejemplo, como la número uno, es Mi Pobre Angelito. Ojo, 30 años, güey, esa weá es como que lo hicieron ayer. Como te decía adelante, el único cuico que nos cae. Ya, muy cuico, güey. ¿Cómo, güey? ¿Quién viaja en aviones? ¿Quién viaja en aviones en los 90, pues, güey? Nadie. Y para más en familia, güey, si era el. Ya, calibre. ¿Cómo no van a ser cuico? Si los güeyes son terocudé y tienen más cabros chicos que la cresta. Y de aquí, o soy pobre o soy rico, porque nadie más tiene más cabros chicos. La clase media no va a tener y esa cantidad de niños. Los buenos van a robar. También, pues, entendí, sí, ¿verdad? Mi Pobre Angelito. Es como una pasada obvia en Navidad de que tenés que ver Mi Pobre Angelito, aunque sea la sinopsis de que van a dar Mi Pobre Angelito. Pero yo creo que no, es muy difícil como abstraerse en Navidad de que no vaya a ver Mi Pobre Angelito. Se volvió como una, yo creo que una de las clásicas, clásicas películas de Navidad. Sí, no, y también es una de las clásicas películas como atemporales, como que Mi Pobre Angelito, si la veía ahora, igual te va a entretener. Sí, no importa la edad que tengáis. Si la veía aparte, recién, sí, porque la veía ahora, te va a entretener. Sí, aparte, creo que no importa la edad porque, en el sentido, a mí me trae me recuerdo de y toda mi vida viendo Mi Pobre Angelito, y un chico se lo ve, mi sobrino, por ejemplo, va a encontrar con una película chistosa, entretenida, un chico que está solo, que es como el sueño del pibe, de cuando uno, lo único que quiere uno cuando es chico, está solo, ser grande, sentir lo que se siente ser grande y toda la cuestión. No, aparte, de verdad que... Aparte se pegaron el medio batazo con el casting, encuentro que Macaulay Culkin aquí era el protagonista, tenía que ser él. No se me ocurre que otro cabro chico podría haber hecho una película así. Porque el weón se veía como tierno, pero tenía esa como mirada mala. Como esa mirada maldadosa. Era amarilla. Sí, no, si el weón se ve como que el weón era avispado y como que tenía ese carisma de cabro malo porque te cae bien. Y además tenía el Joe Pesci. Joe Pesci, que siempre hasta ese momento había hecho como actor de dramas violentos, de weas muy violentas, y llegar de pronto a una comedia era raro. En ese así tiempo bien. Uno no tenía idea de eso. Aunque sí, debo decir que me gusta más la 2 que la 1. La 2 como que le da más rango de cosas que hacer. Creo que tiene creo que me gusta más la 2 por el tema de Nueva York. Siento que eso le da el toque a la película. Sí. Y aparte que igual, si tú lo pensáis, igual llegamos, los tipos llegan y dicen ya. Tenemos la 1, tiene que ser un batazo. Y tenemos que hacer una segunda parte. Como cresta, dejamos a este weón solo de nuevo. Mandémoslo en un avión para otra ciudad. Y es como, ¿y qué ciudad? Nueva York. Yeah, bien. ¿Y qué más hacemos? Pues metamos a Trump. Sacamos una monedita y metamos a Trump. Como que en esos años también mostrar Nueva York era como un personaje. Porque estaba también los cazafantasmas. ¿Cuáles más películas se vienen estos años? Las Tortugas Ninja, que justo es otra de las que cumplo justo también 30 años. Y todas estas eran como dentro de lo que era Nueva York. Aunque las Tortugas Ninja en Nueva York, ¿o es Chicago? No, Nueva York, pues si está la Estatua de la Libertad. Sí. O Chicago, o sabes que estoy medio confundido ahí por el tema de las pizzas. Debería ser Nueva York, sí. Oh, estamos. ¿Sabéis que también está cerca ahí que muestra Nueva York? Viernes 13-8, que es del 89, pero también Jason llega a Manhattan. Ya, pues Nueva York, esa wea. Pues. Sí, no sé, sí. Pero te digo que también paseó por Nueva York. Sí. Jason, además que tiene una escena, porque esa película es muy mala, pero tiene una escena memorable que es cuando lo están los hip hopers ahí con la radio y ahí son fáciles a hacer cagar. Que fue, hace poco se volvió como un meme muy, muy famoso. Así que sí, Mi Buen Angelito, siempre Mi Buen Angelito, muy buena película. Oye, la segunda película es El Joven Manos de Tijera, también de los 90. Con lo que ahí, bueno, ahí conocimos, no, ya veníamos de con Tim Burton, pues veníamos por Beetlejuice. ¿Batman de qué año? Es del 92. Ah, también teníamos Batman, no, ya estaba, Tim Burton ya estaba consagrado ya en ese momento. ¿Batman es del 90? No, 92. Del 89, 92, después de Return. Esta fue como la mejor época del Tim Burton. Sí, a mí, por ejemplo, El Joven Manos de Tijera me trae un gran recuerdo, y cuando yo la vi, fue la primera palabra que yo aprendí en inglés, fue hello. Porque la hacía caleta cuando iban a la casa, la señora, la que adopta a Edward, la decía mucho. Hello, y ahí entendí que hello era hola en inglés. Y yo, haciendo un cuasito, y tengo que reconocer mi raíz. Pero la historia es cruda, cagarse, es como demasiado emo y es triste, es como que, oye, eso que... Ya tenía como 5 o 6 años y ya cachaba que era muy, muy triste la historia del rechazado. Así como Edward, que le hacían bullying, que era incomprendido por la sociedad. Yo esta película no tengo mucho recuerdo de niño, yo esta me acuerdo ya cuando la vi más de cabro. Cuando ya la vi cuando yo tenía unos 15, recién ahí la vi así como consciente, porque cuando chico yo son pocas. De hecho, de estas películas, cuando las vi la primera vez, ni me acuerdo. Me acuerdo más cuando las volví a ver. Yo lo que fue Mano Tijera, no. La tengo en Blu-ray, está sellado, pero no la he vuelto a ver. Hace muchos años que no la he vuelto a ver. No 30, pero hace muchos años que no la he vuelto a ver. Y aquí viene otra película que a mí me marcó en su año, cuando la dan como ahí en Canal 13. A ver, toma mis manos. Toma mis manos. Voltea esa griega. Me vaya a creer que vos La Sombra del Amor la vine a ver hace como 2 años atrás. Siempre. Lamento que siempre haya visto, la había visto como, no, esta weá es como una película de amor, no, qué lata, qué fome, y lamento no haberla visto antes. Siento que a veces quizás tenía un mayor efecto. La encuentro una buena película, encuentro una muy buena película, pero siento que si la hubiese visto hace como unos 30 años atrás, hubiese calado más hondo en mí, hubiese quedado como esa sensación más de apremio, o sea, más sensación como mi película de los 90, pero no. Siento que en esos años las películas tenían mucho más interés en tener una canción, un hit que sonara. Por esta película. Hay que hablar de la escena del moldear Graham, como se volvió parodia, pero hace 15 años. Fue icónica de las películas de romance en esos años. Sí. Pero no solo eso, sino que yo el recuerdo más de chico que tengo de Ghost no es tanto esa escena de la greda ni esa weá. Es que los fantasmas pueden ser, ¿verdad? No, es la escena del fantasma en el metro, porque esa weá me daba miedo, weón. Es que te acercaba a que puede ser verdad. Esa weá cuando chico, cuando tú decías, como sí, que po, esa lógica, weón, lógica da para que es sí. Cuando el weón empieza, el fantasma ese que era como ya de cara más malo, pero que le empieza a enseñar al Patrick Swayze cómo manipular las cosas físicas, a mí cuando chico como que igual me da susto y como que decía, puta, en volar mi abuela que se murió hace 2 años, hace 2 meses, mi abuela que se murió hace 2 meses, parece que me está mandando un mensaje con las cosas que mueve en la casa. Sí, pero para mí eso fue de los recuerdos de hace 30 años esa película. Hablando, oye, así un paréntesis rápido, hablando de cosas mueve en la casa, yo siempre me hago esa pregunta con Poster Game, que siempre digo yo, bueno, tenía un fantasma que movía todas las cosas en la casa. Lo que una persona cuerda hace es irse a la casa. No, tu abuela te pusieron a jugar con el fantasma, weón. Yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué te voy a jugar con un fantasma? Hay que arrancar, esa es la lógica. Arranca. No, aquí mira cómo se mueve esta weá. ¿Cómo la otra? La otra es las tortugas ninja, cabrón. Esta película fue una de las que me... No, esta de, no solo a mí, sino que a toda la generación lo hizo alucinar, encuentro yo. Yo me acuerdo que vi unas tortugas ninja en el cine, que no son la última. No son la última. Pero estoy seguro si fue la 1 o la 2. No estoy seguro si fue la 1 o la 2. Yo me acuerdo que las fui a ver al cine y había niños disfrazados en Rengo. Sí, Yo tenía el disfraz de las tortugas ninja, por ahí tengo una foto disfrazado. Yo me acuerdo cuando yo era chico le pedía a mi mamá un disfraz de tortuga ninja, que le... porque vendían también de estas máscaras de plástico. Oye, pero pues si yo tuve hasta el álbum de lámina. O sea, de láminas, de tapitas de yogur de la tortuga ninja. Los álbumes antes, porque me acuerdo que uno de los premios era el auto de las tortugas ninja. Era esa furgoneta, como de escala. Plástico, pero era el manso premio, pues ahora qué te dan. Yo lo último que vi, no, es que si era un PlayStation el medio premio. Lo último que vi en álbumes en premio eran, por ejemplo, suscripciones a PlayStation Plus. Así que era ordinaria, po, weón. Sí, ¿no? Ahora como que ya bajó el. Antes era una Super Nintendo con un Mario, con un Mario World, ¿no? O con un Donkey Kong, pero era una consola que era cara, po. Bueno, ahora yo me acuerdo que un año incluso el premio era una máquina de arcade, po. No me acuerdo qué álbum era, pero tenía de premios, creo que era Mortal Kombat, una wea así. Sí, tenían buenos premios. Antiguamente tenían muy buenos premios los álbumes. Sí. Pero es que también se compraban harto los álbumes. Era común ver a todos los cabros chicos jugando con las láminas en los recreos. Sí, las láminas. Ya, bueno, un día vamos a hablar de eso también. Las láminas serían buen tema. Sí. De cosas como de los 90. Yo creo que de hecho fue el único álbum que junté activamente. El resto no, yo, bueno, no puedo contar la historia de cómo casi junté tres veces el álbum, el tercer álbum de Dragon Ball Z. Sí, no, ese como que volvió la gloria de los Dragon Ball. Metió el ladrón de los. Yo en lo personal no, casi nunca juntaba álbumes, pero el de las Tortugas Ninja sí. Yo quería. Pues sentí la sensación de completar álbum y completé varios. Había mucha droga. Yo de las tortugas ninja. Lo otro bonito de las tortugas ninja son los efectos. Bueno, los disfraces de las tortugas ninja siguen siendo igual de bonito verlo ahora que antes. Sí, es una buena trilogía. Es decirlo, yo creo que se mantiene como trilogía. Me gustan las tres, con la tres que es la como más loca. La que viaja en el tiempo, esa, ¿cierto? Sí, anda bien. Pero si me pregunto ahora, digo, sí que debería verlas, porque tengo pocos recuerdos. Creo que hace muchos años que las vi. Como que me hace falta darle un nuevo revisionado. Yo no recuerdo por qué vi hace poco la 1, pero no la vi completa, vi como desde la mitad en adelante y sé que la encontré entrete. Me gustó lo que vi. Yo creo que también me voy a entretener, no creo que me dé como diga, cómo debo haber gustado esta película. Sí. Pero 30 años, tal vez. Bueno, hace un año atrás sacaron Michael Bay, parece que hizo una. Sí. Una ninja moderna. Una revisión. Era como. No la he visto. No, yo vi la 1, tengo la 2 y no la he visto. Y como que la tengo ahí, pues, ¿para qué la voy a ver? Veamos algo mejor. Sí, pero en su año las tortugas ninja era el boom. Sí, o sea, en los 90 fueron muy famosos. Aquí en Chile, sí, por lo menos, muy famosos. Incluso tengo las tortugas ninja. Ahora que las tortugas ninja. Hoy salían unas tortugas ninja de plástico, no me acuerdo en qué wea, creo que bebida. Que eran como unas tortugas ninjas que eran de plástico más o menos grande, ¿eh? No eran chiquititas. Ya. Unos 10 centímetros. Pero no, bueno. yo gozaba con esas weas jugando. Les ponía una bolsa plástica, las tiraba para arriba y ahí venían las tortugas ninjas bajando en el paracaídas. Ya, pasemos a la siguiente. Voy a pasar la siguiente. Es Tremors. O Temblores. Así fue conocida acá. Para mí una película que me recuerda mucho a La Red. Creo que La Red la daba mucho Temblores y ahí creo que fue la primera vez que la vi. Y me sorprendió porque fue como... ¡Qué buena película! Es como, qué entretenida película, la película en que actúa el Kevin Bacon. Sí, es de estas películas que eran súper comunes de los 80-90, que era como acción mezclada con terror y humor. Era como esa la mezcla. Ese mejunje que era rico. Me sorprende porque una película de serie B... Que uno, sí, yo no la ve así, se pone a ver, dice, esta cuestión, pero de a poquito que vaya agarrando vuelo, te va enganchando con estos como bichos que están debajo de la tierra y que reaccionan a los ruidos. Entonces, al generar ruido, entonces se van a en el fondo a comer, se comen a las personas, aparecen de la tierra y se comen a las personas. Y bajo esa premisa, es toda la película. Sí. Eso es como toda la película, pero de verdad que es muy entretenida porque van pasando distintas cosas que. que se comen a uno, que el primero, que después viene el otro, que llegan a un lado, que van a otro lado, que están de lo mejor escapando y de repente se empieza, se prende un motor o suena, hacen un ruido, entonces estos bicharracos vuelven, digamos, van donde están, mientras a veces en otro lado hacen ruido uno para que el otro se pueda mover para otro lado. No, de verdad que la encuentro muy, muy entretenida. No me aburro de ver, digamos que la he visto muchas veces, o sea, la he visto muchas, muchas veces. Y esta no estoy seguro, pero esta creo que también tiene secuelas. Tiene como, creo que van a sacar otra próximamente. Y creo que también tiene serie. No, eso no me acuerdo si tiene serie, pero sé que tiene muchas secuelas. Estoy seguro que tiene una serie, y que la serie no es muy vieja que digamos. Incluso creo que, incluso después, no sé, las películas que vienen después las venden como ya, después ya estos bichos ya no... No andan bajo la tierra, después caminan, después vuelan, entonces la va como que va cada vez como que van adquiriendo más habilidades. Mira, acabo de googlear y sí, po, ¿veis? Tremors tiene una serie que salió, tiene 13 capítulos y salió el 2003. Ah, igual tiene su... Ah, pero es como... ¿Sabéis quién actúa entre medio? Sí, Han. Sí. Sí, que justo estoy viendo el mismo. Han Schreiber. Pero sí, dice comedia, como que está tirado mal a la comedia. Pero es que la película ya era como estilo comedia, si esa es la cuestión. No es una película que sea que te angustie verla, sino que te mantiene entretenido, es aventura, básicamente. Pero para mí es memorable esta película. Sí, parece que iban a sacar una serie como el 2018, parece. Porque estoy leyendo una parte que dice Tremors, la serie cancelada de Kevin Bacon. Tiene el mejor tráiler de 2018. Aterrador y nostálgico. Sí, ya. Buena. Sigamos. No, ya, sigamos entonces. Ay, mi qué mejor. Ahora viene La Mujer Bonita. Pretty Woman. Pretty Woman, Mujer Bonita. Yo no sé cómo me dejaban ver esa hueá cuando chico. Si lo veo ahora y lo digo, oye, era prostituta. No era como algo que... No era como una película para uno que yo la haber visto como a los 10, de los 10 años. Yeah. Pero puta que era buena, me gustaba Pretty Woman. ¿Sabes que yo no tengo? ¿No te acordás mucho? ¿Sabes que sinceramente no recuerdo mucho esta película? Y eso que esta no la vi en su año, yo la vi mucho más después. Son como estas películas que igual te marcan, porque si tú decís Pretty Woman, ¿tú sabías cuál es? Sí, eso es. Y yo también me sé toda la trama, si yo la vi. Y hasta ahí no va porque en inglés es malo. Me acuerdo también esa cuestión que es como una historia de empoderamiento. Como de un personaje femenino que empieza a ganar su... Y sí, propia... y creo que este también es como el gran papel de Julia Roberts. Sí, no sé ahí. Pero sí que la consolidó. Sí, creo que como el papel que la consolida haya como una actriz más conocida, digamos, más famosita. Sí. Sí. Bueno, ahí está Richard Gere, que ya Richard Gere a esa altura y creo que ya era famoso. Sí. No sé yo la historia de Richard Gere, pero ese es Pretty Woman. Es como una película icónica, por eso la teníamos que colocar. Es una película que define mucho lo que son las películas de los 90 de... Los principios de los 90, porque es principio de los 90. Pero yo encuentro que marca mucho al resto de películas de los 90, de ¿sí? comedia romántica. Ah, sí. Como que marca mucho el tono de cómo tenían que ser las películas más adelante. Ya, vamos a ir con la siguiente cierra una trilogía, una gran trilogía, que es El Padrino 3, que yo creo que es como la más... También es como la menos como comprendida y menos amada, aparte porque hay una diferencia de como más de 20 años parece con la 2, algo así, la diferencia que hay entre la 2 y la 3, y aquí ya estamos en la parte ya cúlmine de los Corleones. Aquí ya está, ¿cuánto se llama? El Pacino ya está grandecito, ya está mayorcito, imagínate, 30 años desde El Padrino y el tipo todavía está vivo. Y ya era viejo ahí. Encuentro que cierra bien, encuentro que en este cierra bien el arco del Padrino, le da un buen ya término a toda esta historia y el final siento que un buen término porque el tipo no podía salirse con la suya al final de cuentas. Bueno, yo no la he visto. No he visto ningún Padrino. Yo voy a spoilear porque este capítulo tengo derecho a spoilear. Toma, culiao. Ya, voy a tratar de ser lo menos spoileador posible. Creo que esta película yo la vi con comentarios. Y no sé por qué un día el DVD nos trajo esta novedad de ver las películas con comentarios. Y me puse a ver El Padrino 3 con comentarios. Puta que era bonito ese feature de las películas de esos años, del DVD, cuando salió como novedad, poder ver las weas con menú interactivo, con sí, comentario, con making of. Y ahora el Blu-ray te trae la pura wea de película nomás. Sí, y una foto, algunas que otras cosas. Sí, pero sí, en su tiempo se esmeran harto en darle su bonus a comprarte un DVD. Sí, el tema, entonces en estos comentarios salía que Mario Puzio con el Francis Ford Coppola, que iban, tenían pensado hacer una cuarta parte, pero que Mario Puzio se murió y cagó todo el tema. Tenían como una idea ya de, tenían una idea de cómo hacer la cuarta parte, pero el hecho de que murió Mario, es como que el proyecto murió y quedó ahí, no siguieron haciendo una cuarta parte, que iba a ser la historia del sobrino de Michael Corleone, que era, que si no me equivoco, estaba protagonizado por el Andy García. Andy García hacía del sobrino, y como que con él iba a continuar como la historia del padrino, el que iba a ser el sucesor. Ahí también actúa la hija de Francis Ford Coppola. Yo, esta es una de las grandes películas que siempre se dice. ¿Ah? ¿Que tenía el debe de ver? Sí, pues, ¿no? Y que siempre se dice, oye, si te gusta el cine debes verla, porque como puedes ver películas. No, pero cuando dicen eso, dicen por El Padrino 1. Es que, no, yo también, el tema es que esta película no quiero verla por pedazos, que es como lo que pasa cuando uno tiene tiempo ya más corto, sino que la quiero ver tranquilo, solo ahí echado, dedicado a puro ver la película. Sí, yo creo que en general la saga El Padrino es de esas películas que tú tenés que ver concentrado. Es que esa es la wea, porque yo la primera la vi cortado en parte por el canal 13 y te tiran los comerciales y no, como que no se disfruta. No es película para ver en la tele abierta. No es como Tremors la podéis ver así. Podéis verla con comerciales. Nosotros vemos de la época antigua, en que tenía comerciales entre medio, entonces te cortaban. Sí. Pues, viste Titanic con comerciales, que eran larguísimos. Weón, Titanic la dan en dos partes, un día la primera parte y otro día la segunda parte. Los juntos, ¿cómo podían? ¿Se alguna vez mostraban en la tele Eras una vez en América? ¿Cómo mierda vieron esa película completa si hubiera 3 horas y media? Yo creo que también por parte, así como no olvide ver la segunda parte en Canal 13. Pero de verdad, no, no recuerdan bien esa película tampoco. La 3 tiene su no sé qué. Tiene su no sé qué. Y o sea, si te gustó la Padrino, termina y ve la saga completa. Ah, sí, lo tengo que ver. O sea, ve la trilogía completa. Sí. Ya, vamos ahora a la otra. Esta me estaba dando vuelta hoy día, y el día que le colocamos el nombre, que es El Vengador del Futuro, o Total Recall. Sí, yo no sabía cuál era hasta que la tuve que buscar en internet. Total Recall, esa wea. O sea, no digo esa wea en sentido despectivo, porque a mí me gusta Total Recall. El tema está en cómo vienen los creativos y se juntan y dicen, aquí está Total Recall. Y quedan como, la ven y dicen, no, esta película... tenemos que ponerle El Vengador del Futuro, porque el tipo del pasado le cuenta al del futuro, El Vengador del Futuro. No, esta weá es El Vengador del Futuro. Esta weá es el futuro, no el futuro. Si todos saben que Total significa Vengador, ¿cuál es futuro? Sí, sí. No, así mismo. De verdad, yo creo que esta es la mejor puta película de Schwarzenegger. ¿Sabes qué? Igual Predador me gusta, la 1. Sí. Pero aquí es sólida la película. Yo sé que no le encuentro ni una falla a la película. Bueno, Predador tampoco, pero la historia entrete. Es que entrete cómo va entendiendo, cómo se va dando el desenlace de la historia. Sí. Ese es el tema, cómo se va dando el desenlace de la historia. Y tenemos esta historia que mezcla como thriller con ciencia ficción. Y tenéis la escena de la mina con tres tetas, que es memorable en esta película, o el tipo que sale por el pecho del humano también. Como y en ese tiempo había más licencia de usar gore, así. Los efectos especiales son. Son muy bonitos. Esa película, los efectos especiales son espectaculares. O sea, yo quedé para cagar el pasado chico, vieja. No, yo cuando chico quedé para la cagada cuando llegan a Marte. Claro, cuando es que les falta aire. Sí. Oh, wow. A mí me marcó cuando chico esa escena. de ver cómo los buenos se les revientan los ojos así, básicamente. De ver los mutantes, es que aparte están los mutantes, esto, es que son dos películas en el fondo en una, porque tenía la película todo lo que está pasando en la Tierra, tenía Dennis Quaid. No me acuerdo bien el nombre del personaje. Pero tenemos a este obrero que de un momento a otro tiene está empecinado en que quiere ir a Marte. Quiere ir a Marte de la nada, quiere ir a Marte. Llega a un lugar donde le van a implantar los recuerdos, y en eso que le van a estar implantando como los recuerdos, empieza empieza a cachar algo raro, así. Como que algo raro empieza a pasar, y ahí se dan cuenta los mismos tipos que están implantando recuerdos, que a él ya le habían implantado otros recuerdos. Y ahí es donde ya se empieza a volver como... empieza como a delirar o... Y ahí se topa con una persona que le deja el primer maletín. Y él empieza a decir que en el fondo es una trampa, que su vida no es lo que él piensa. Y ahí el tipo empieza a dudar de todo, de la señora, de todo el mundo. Y el tema es que quiere llegar a Marte. El tema es que quiere llegar a Marte. Y ahí, bueno, vamos, entre todo eso vamos descubriendo un poquito, de a poco vamos descubriendo quién es él realmente. Y ahí está como lo entretenido de todo. Y que el personaje le queda bien a Schwarzenegger. Eso es lo que siento yo. Está bien para sus limitados dotes actorales. Y el personaje está hecho para Schwarzenegger. De hecho, yo encuentro que es como algo que se hacía harto antes. Hacer personajes para el actor, no tanto castear un actor para el personaje. No sé si será tan así, pero se sentía así. Tú a Sharon Stone también en esta película, está guapísimo. ¿Sabes que yo igual no tengo mucho recuerdo de la historia cuando chico, sino que cuando chico yo me acuerdo más de las cosas que iban pasando así de acción? Por ejemplo, esa cuestión de que se sacaba la máscara, de los efectos me acuerdo harto. ¿Qué me acuerdo yo? Que tuvo un remake. Sí. Un asco. ¿Sabes qué? Yo no encontré tan asqueroso en remake. Encontré que era totalmente innecesario. Pero sí, que trata de tener su propia personalidad, pero fome. Sí, ¿qué es el tema? Pues fome. Exilio. Sí, no hay amor. Se siente súper innecesario, pero. No hay amor como en el Vengador del futuro. El hombre malo. Sí. Oye, pasemos a la segunda, que es una de mis películas también, que me gusta mucho, y de verdad que una saga, ya se tiene 5 películas, la quinta es horrible, que es Duro de Matar 2, o sea, que 30 años Duro de Matar 2, que en el fondo es un remake de la 1, Duro de Matar 2 es un remake de la 1, pero es buena, a mí me gusta mucho, discusión que comentamos, que en la 3, por ejemplo, no se siente Duro de Matar, porque no está en Los Ángeles, pero ahí uno sabe por qué. Y porque no es solo John McClane el protagonista, sino que también tenemos a ¿cómo se llama? Jesús, tiene un nombre. Por nombre no me voy a acordar así. ¿Cómo se llama el personaje? Samuel Jackson. Tiene un nombre como chistoso. Y después tú ahí leyendo entendís que era un guión para Arma Mortal. Sí, y ahí entendí que Duro de Matar 3 es tan Arma Mortal. A mí no me gusta Duro de Matar. Siento que pierde. Que si quizá hubiese tenido otro nombre. Si hubiera sido Arma Mortal 3, habría calzado súper bien dentro de la saga Arma Mortal. O una película XXX, no habría tenido ningún problema, pero es Duro de Matar. Tú esperas Duro de Matar, tú esperas John McClane todo el rato. Pero a mí me entretiene la 3 igual. Yo no, es que yo no digo que no entretenga. Cuando van en el túnel ahí, tuturu, tuturu, tuturu, tuturu, tuturu. Ah, Simon, el nano, sí. Zeus, es el nombre de Samuel Jackson, ahí está, es Zeus. También parecía Jesús. Más griego. Y mata, y en el fondo, Duro de Matar muere en la 3, porque después de eso pasan calita de años antes de hacer la 4, que la 4 yo encuentro que es buena también. A mí me gusta nunca bastante. Pero aquí en la 2 han pasado unos añitos de Nakatomi, y tenemos a John McClane en el aeropuerto. ¿Y qué podría salir mal en el aeropuerto? Todo sale mal en el aeropuerto porque llega. Va a llegar un militar. Va a llegar un extraditado militar. Están sus fervientes soldados que lo tienen que rescatar. John McClane tiene que luchar contra militares. Tiene que luchar contra los guardias o policías del aeropuerto. En competencia, la burocracia de un aeropuerto. Y nuevamente en Navidad. Nuevamente, exacto, sí, nuevamente en Navidad. Tiene que bajar un avión con lo que tenga a mano. Le disparan. El tipo nuevamente anda con su dolor de su dolorcito de cabeza constante. Le disparan con balas de salva también, con balas de verdad. Molly está en uno de los aviones, tiene que aterrizar el avión porque si no Molly va a morir. Entonces, no, de verdad que a mí Duro de Matar 2 es muy, muy hecho también. No, es de esas películas. No es la 1. No es la, sí, no es la 1, pero yo encuentro que está un peldaño más abajo, no más de la. De la 1. Sí, es que tiene ese tema porque es muy parecida a. En estructura a la 1. Pero el tema es que no se te hace. Igual así tú la ves y no se te hace una película como repetitiva. Como que esto ya lo vi. Y debe ser porque cambia mucho el escenario. No, yo siento que sí se siente eso, pero que es lo que tú querías ver. No sé si me entendí. Que es como que es básicamente un postre que ya he probado, pero que te gusta. Yo no tengo nada que decir, a mí me encanta. ¿Sí? La paso bien, me río de las tallas, siempre las mismas tallas y me río en los mismos momentos, los mismos chistos. Sí, no, aquí todos somos Jake Peralta, a todos nos gusta Duro de Matar 2. Sí, ya voy a nombrar yo la siguiente y tú nombré la última. Ya. Y la siguiente para mí es una película de terror que me marcó mucho y es Chucky 2. Para mí Chucky 2 es la mejor de la saga. Fue mi primera película cuando fui con mi papá a arrendar películas. Me tocó elegir una y elegí la de un muñeco inocentito que estaba con las tijeras de podar cortando como un mono de una de estas cajas de sorpresa que salta. Yeah. Y la Chucky 2, ¿no? Y me encantó la carátula y elegí esa película y de verdad que me costó mucho dormir esa noche. ¿Qué edad tenía ahí? Yo ahí debo ver en como uno, yo creo que entre de 10 a 12 años. He estado como entre sexto, octavo básico. Oh, ah, yeah. Ya. Pero fue horrible. Es que normalmente yo tengo una época en que la pasé muy mal viendo películas de terror. Y además que hay un tema con las películas de terror, y yo creo que muchos la han pasado, que uno siempre tiene a un cercano, familiar, amigo, maricón, traidor, que se empieza a ver las películas de terror contigo y después se va. Y te deja solo. Y es... Eso no debería pasar. Esos son los peores. Eso yo creo que son los peores traidores que pueden existir entre la humanidad. Son los que dejan solo viendo una película de terror cuando te dicen, no, veámosla. Y después te dejan solo. Algún día voy a contar mi mala experiencia con Martes 13, bueno, porque esa sería ha sido mi peor mala experiencia. Pero con Chucky 2 también la pasé mal. Yo pensé que en un momento Chucky iba a aparecer en mi cama y me iba a amarrar de la cama y me iba a meter un calcetín en la boca, igual que una escena que aparece en esa película. No, Chucky 2 está desatado. Chucky está muy desatado. Pero o sea, detonado. Sí, está detonado. Está como todo es al máximo. Se pitea a la profesora de curso. Bueno, anda obsesionado con Andy. Andy consigue una nueva familia en esta segunda parte. Una familia adoptiva. Nadie le cree que el muñeco está vivo. La típica de Andy. Pero tiene una hermanastra. Tiene la escena de la fábrica al final. Genial, la fábrica gigante llena con estos muñecos estilo muñeco igual a Chucky, corriendo todo el rato por la fábrica tratando de arrancar. De yo verdad cuando estaba buscando info porque yo sinceramente no me acordaba de esta película de Chucky. ¿Sí? 2, pero cuando buscaba info caché que esta salió un año después de la otra. No, dos años después sí, de la otra. La otra es del 88. Sí, y la película salta 2 años también. Ah, genial. Sí. No, oh, Chucky. Pero me llamó la atención esa cuestión. Y aparte que Chucky es un ícono. Sí. Es un ícono de las películas de terror. Es un personaje que si uno lo vio cuando chico, es como que es parte de la familia de uno. Como que los cabros chicos también lo tienen como internalizado el tema de Chucky. ¿Quién es Chucky? No, es un personaje icónico ya dentro de la cultura popular, igual que el Freddy Krueger o que... Sí, que al principio era muy negro, pero ya en la 3, por ejemplo, ya Chucky ya empieza ya... Porque en la 2 tiene unos chistes, creo que la 1 debería también tenerlo, pero en la 3 ya tiene más y ya después viene la novia Chucky, ya el tema es puro humor, ya, comedia, ya, ¿no? Ya se va el tema ya de la comedia horror, digamos. Sí. Y de ahí ya no he visto mucho más Chucky. Bueno, vi la nueva, que horrible. Y me compré un pack, tengo un pack de las 7 películas de Chucky. Porque, a ver, ahora lo tomé. Y en esta tenemos la novia de Chucky, la semilla de Chucky, que ahí tiene un hijo, la maldición de Chucky y el culto de Chucky. Esa es la última. ¿Y has visto alguna de esas? Está selladito. O sea, quien lo quiere, estoy vendiendo. No, me gusta este. Me gusta la caja. La caja es horrible, una caja de madera. Una caja de cartón. Pero tiene un Chucky como en 3D. Como los gráficos. Sí, se ve genial. Es como que donde tú lo veis, está bien. Es genial, no sé esa versión. Bueno, pero... sí. Ya, dale con la última película porque nos hemos mandado hora y media de podcast. Chucha. Sí, no, eso, supuestamente ya no, vamos a hacer. Ahora, este creo que va a ser el más largo. Ya, este clásico que cumple 30 años. Sí, de hecho es como para cerrar el tema, que es Volver al Futuro 3. Wow, 30 años de Volver al Futuro. Fue ayer cuando la descubrimos, esta historia que quería uno vivir también. Ser un Marty McFly. O ser un Doc, igual, sí, yo estaba lo mismo. Yo, cualquier personaje de esos dos, sí. Soy feliz. Yo cuando chico, primero la que más me gustaba era la 2. Después la que más me gustaba era la 3. Por el tema ya como más de aventura, más del viejo este, más de esa cosa de más, puta, ¿cómo decirlo? De dificultad para volver a, como un desafío mayor. A mí siempre me gustó, o sea, al principio siempre me gustó la 3, primero el tema de vaquero, me gustaban mucho las películas de vaquero, sí, pero no, actualmente creo que la que más me gusta es la 2, creo que la 2 es la que más me gusta, pero lo entretenido, y creo que una de las cosas entretenidas, aparte de la futura historia, el Dog, Quantum of Fly, el DeLorean, el hecho de que las 3 se complementan. Sí. Ese es el entretenido, que pasaba el tiempo, me imagino yo, para los gringos, tenía sido espectacular, porque pasaba de una película a otra. Y entendí que esta era la continuación. Sí. Que era la continuación de sucesos que llevan a los personajes a viajar en el tiempo y a solucionar los errores que cometieron. Entonces, esa es la parte como. Esa es la parte entretenida, por ejemplo, que se da en este tipo de películas. Sí. Que el hecho y algo, que también se repite es que nunca sale bien. Las cosas no pueden salir bien a la primera. Es que como termina la 2. Que hay súper metido. Oh, es muy bueno como termina la 2. Como termina la 2, eso que llega el mensajero y te llega una carta y no, es que sabes, nosotros estábamos apostando que no iba a haber nadie. Si esta carta la enviaron hace como 100 y tantos años, nosotros pensamos que no iba a haber nadie acá. Y que llegó por una apuesta. Y que dice. Sí, no, la 2 termina muy bien para dejarte para la 3. Y la 3 parte muy bien también. Sí, la 3 parte bien en el sentido que me gusta cuando ya viaja. Y aparecen los indios, toda esa parte la encontró que está muy genial. Aparte, es tan dura pop. Si es el tema de agarrar nombres como Calvin Klein, ese tipo de cosas, me agrada mucho. Sí, no, y aparte que lo que me gusta de la 3 como parte es que se siente de que el Marty tiene que rescatarlo ahora al Doc. Me gusta esa sensación que da. Porque hasta ahora siempre era de que el Doc tiene que salvar al Marty, salvo que en la 1 el Marty quiere ayudar al Doc. Pero aquí se siente como que es una aventura de Marty tratando de ayudar al Doc. No sé, ese gustito me gustaba cuando era más chico. Y ahora, ya he dicho, sí, es mi favorita para mí es la 1. Dije Calvin Klein. Más redondita y más autoconclusiva. Oye, dije Calvin Klein, no, en la 3 es Clint Eastwood. Sí, se llama, sí. Es bacán. Me gusta, eso me gusta harto, que después con el tiempo vine a ver otras películas de Clint Eastwood de vaquero y oh, me di cuenta de dónde había sacado la idea. Sí, esa weá también es muy bonita, que vais cachando hartas referencias que usan dentro de la película. Una vez que ya tenía un poquito más de bagaje en... Sí, cuando eras chico, es como llegar a ciertas películas, pero después con el tiempo, esa escena sale por eso. Bonito. Sí, esa cuestión me gusta harto de la 3. Pero en sí es un buen cierre de una saga que es súper icónica de lo que es el cine. Y además recién, muchos años después, se da cuenta que el cabro chico, el gesto que no hace con el dedo. Uy, no me acuerdo. En la escena del tren, y que el cabro chico se está como que le hace así. ¡Ah, verdad! Le hace así. Esa weá se me había olvidado. Esa weá fue muy buena cuando apareció. Sí, no, ¿sabes que se me había olvidado esa weá? Sí, además que... es como igual emotivo en términos de esta trilogía. Así que se despide el DeLorean. Sí. Así que con eso ya terminamos los 30 años. Bueno, nos quedan dos más que no las vamos a hablar, sino que las vamos a nombrar, que es Goodfellas, que también es como una famosísima de mafia, gangster, y Misery. Misery, buena, porque ahí vemos a un estilo distinto, un terror distinto de Stephen King. Y buena película, buena actuación. También otra película de la red. También está la vida hacia la red. Yo no he visto Misery. Es una de las que tengo pendiente. Así que, yo creo que en un momento sí que este podcast sigue. Va a ser un recurrente hacer quizá esto a principio de año. Sí. A principio de año ir haciendo cada año, ir viendo qué tan viejo estamos. Cuán viejo estamos. Así que eso sería por hoy. Sería mucho. Ah, lo otro. Bueno, al que alguien nos escuche, vamos a empezar a sacar el podcast cada 15 días por un tema de edición, hasta que mejoremos el tema de los micrófonos, sobre todo, del audio. Entonces, y porque me estoy demorando mucho en editar y sacando pifia, sacando detallito en el audio, entonces vamos a ir sacando el podcast cada 15 días. Y ahora si volvemos y tenemos ya mejores equipos, ya ahí voy a poder hacerlo, ya podamos sacar un capítulo cada semana. Y sí, volver a la regular. A los auditores que se han mantenido fieles en este humilde podcast. Bien humilde podcast. Manuel, el chute. Sí, así que. Escuchando. Gracias. Así que eso, nos despedimos. Espero, deseamos seguir en cuarentena, así que aquí estamos con cosas. Así que eso, no me queda nada más que decir. Y tú, Leo, despides con amor y cariño a nuestra gente. Con amor y cariño para nuestra gente, un saludo muy afectuoso y muy espontáneo. Desde Rengo, la ciudad del robot. Sí. Porque no, robot de Rengo. Así que eso, nos vemos. Bien, cuídense. Nos estamos viendo en 2 semanas más. Sí, ahí yo voy a estar avisando en todo caso en todas las redes. Nos vemos. Chao, coronel.